Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los siguientes minutos les damos a conocer el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad, a la hora del café, en su emisión número 27. Identidad, a la hora del café, presenta los titulares de esta emisión. Carlos Revelo inaugura mañana la exposición Los Transeúntes Solos. La primera edición del Festival Internacional de Música Clásica de Esmeraldas se realizará en marzo. El Ballet Nacional de Ecuador presentó la obra infantil Pinocho. María Luz Albuja y Gabriel Chávez presentaron su poemario. El trío Los Panchos y Patricia González ofrecen un concierto la próxima semana. En el ámbito internacional, el Festival Internacional de Cine de Cartagena se desarrollará en marzo. El Carnaval de Oruro se realizará el 15 de febrero en Bolivia. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la hora del café. Mañana 12 de febrero a las 19 horas se inaugurará la exposición Los Transeúntes Solos del artista ecuatoriano Carlos Revelo en las salas Eduardo Quigma y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. El artista revela a través de obras que incluyen técnicas de pintura y grabado el realismo de una sociedad competitiva cruel que estimula la rivalidad, que envía a los perdedores a la basura, a la soledad que los desampara, oponiéndose a la fraternidad y a la solidaridad. El Ballet Nacional de Ecuador presentó la obra infantil Pinocho con teatro lleno en la Casa de la Cultura. Más detalles con Jamie Chiluiza. El Ballet Nacional de Ecuador presentó la obra infantil Pinocho en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con teatro lleno, el público capitalino disfrutó del Ballet Nacional de Ecuador con la presentación de la obra infantil Pinocho en el Teatro de la Institución Cultural. El coreógrafo Jaime Pinto y el elenco del Ballet Nacional llevaron a los espectadores a vivir un sueño con encantamientos que transportaron al público a la fantasía del cuento de todos los tiempos, Pinocho. El sueño del viejo y solitario Gepeto es que su marioneta se transforme en su hijo. Un hada le concede el deseo y le da vida al muñeco, encargando a Pepe Grillo aconsejarlo y guiarlo por el buen camino. Pinocho, sin embargo, es travieso, irresponsable y mentiroso, por lo que cada vez que miente le crece la nariz, atravesando innumerables problemas. Pero cuando descubre que una ballena se ha tragado a Gepeto, Pinocho no lo duda y va a rescatarlo, presentándose así una oportunidad para reivindicarse y convertirse en un niño de verdad. Esta pieza escénica utilizó un desfile de atractivos personajes, la participación de un narrador y simpáticos momentos que hicieron que el público infantil viva inolvidables experiencias junto al Ballet Nacional de Ecuador. Para Identidad, Jamie Chiluiza. La primera edición del Festival Internacional de Música Clásica de Esmeraldas se realizará del 15 al 22 de marzo en la Provincia Verde. Reconocidos artistas y grupos estudiantiles formarán parte de este encuentro que tiene como objetivo visibilizar la cultura esmeraldeña y ecuatoriana. Estarán presentes los integrantes del prestigioso grupo de música de cámara Macondo Chamber Players, También estará la violinista británica Jenny Lewinson y los directores de este festival, el violonchelista esmeraldeño Francisco Vila y la oboísta y profesora de música, la española Iria Porras. Ángel Editor presentó el poemario de los escritores María Luz Albuja y Gabriel Chávez. Nos informa Osvaldo Mantilla. Con la presencia de escritores, poetas y músicos que amenizaron la noche, la editorial El Ángel Editor presentó el poemario de los escritores María Luz Albuja y Gabriel Chávez Casasola, correspondiente al número 10 de la colección Dos Alas. María Luz Albuja, coautora del poema, leyó algunos textos de su reciente obra. No soy yo, ni soy esto que escribo. Tampoco soy la sombra de lo que habría querido ser o escribir. Menos aún mi rostro en el espejo, fiel a su imagen, desde hace cuánta soledad en los relojes. No soy la madre de tres hijos, ni la mujer de un irlandés americano, misógino, anarquista, ni el fantasma de mí, ni la serpiente en que pensé me había convertido en los poemas para Ulises. Tú lo sabes. No soy el poema que sigo esperando en las noches despejadas, como caído del cielo, y nada tengo que ver con esa que se sienta a leer versos en la mecedora. En el libro se juntan las obras poéticas El último peldaño de María Luz Albuja y La canción de la sopa del boliviano Gabriel Chávez Casasola, quienes conducen sus versos con personalidades y estilos distintos. Javier Oquendo, director del Ángel Editor, apuntó lo siguiente. María Luz siempre es una suerte de arrastramasas, desde que la conocí ya hace muchos años, cuando tenía bajo el brazo un libro pequeñito azul llamado Las naranjas y el mar, y nos hicimos muy muy amigos y teníamos varias coincidencias. Una de ellas es que los dos tenemos prácticamente la misma edad. Yo le paso con unas semanitas. Somos nacidos en el 72, que es un año un poco cabalístico para nosotros, para esta generación, porque curiosamente muchos de los poetas de nuestra generación han nacido en ese año. Entonces eso nos compromete también en una relación pues afectiva mucho más intensa y más fuerte. La poesía, dijo Javier Oquendo, sigue siendo la cenicienta de la lectura. Unos le tienen miedo porque creen que un libro de poesía va a encontrar un crucigrama, un acertijo o una traducción del español al español. Pero qué bueno que sea así porque se lo respeta, dijo Kendo, editor de estos libros con autores ecuatorianos y extranjeros. La colección Dos Alas fue creada para publicar textos poéticos desde Ecuador para el mundo hispano y que pretende reunir a muchos de los autores más importantes de la poesía ecuatoriana con sus colegas iberoamericanos y se vuelva un lazo cómplice que traspase fronteras. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La película Canoa Mágica, premiada por el Consejo Nacional de Cine como Proyecto Regional Comunitario 2013, se proyectará el próximo 12 de febrero a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La cinta, dirigida por Sonia González, dura 70 minutos y recoge los parajes y paisajes de Zamora, Yantzaza, El Pangui y Paquisha. La historia abre el horizonte de las tradiciones de la etnia Shuar y conjuga esta parte mitológica con las costumbres mestizas. En la cinta Tsunki, la diosa del agua, para salvar a su pueblo de la muerte, escoge a Neil, un niño mestizo que tendrá que encaminarse a su destino para resguardar la naturaleza. El viernes 20 de febrero se presenta el trío Los Panchos, Patricia González, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más detalles con Patricia Robalino. Para celebrar el Día del Amor y por ser una fecha ideal para un buen concierto romántico, se reúne en Quito un destacado grupo de artistas conformado por San Luis Tango, Los Panchos y Patricia González, a fin de rendir homenaje a los dos de los géneros musicales más populares de nuestro continente. Y es precisamente la fusión de aquellos géneros lo que le da el nombre a este extraordinario evento, de tal bolero, tal tango, donde el escenario del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura recibirá con todos los honores a San Luis Tango, Los Panchos y Patricia González. Tres talentos, tres países, tres formas de cantarle al corazón, juntos por primera vez en un escenario ecuatoriano. Viernes 20 de febrero a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Patricio Escobar, organizador de este evento, nos comenta. Con la participación de los ganadores del Festival del Tango en Buenos Aires, San Luis Tango, estuvieron Los Panchos de México y por el Ecuador, Patricia González. Bueno, la historia de Los Panchos es una trayectoria de 75 años de música con su director Gaby y ellos están haciendo una gira acompañado ahora de San Luis Tango, que es un grupo de tango que yo los había traído hace 2 años en una gira exitosa, y ahora vienen una gira Perú, Ecuador, Colombia, siendo acá el día viernes 20 en el Teatro Nacional. Admiradores totales de Patricia González, la artista de el país la conoce entero y nosotros hemos trabajado ya varias veces con ella. La idea de traerle fue que no ha venido muchos años a Quito y como tiene mucha afinación con el trío Los Panchos, entonces les unimos en una idea con Osvaldo Román y decidimos hacerlo acá el día viernes 20 y el 21 en Riobamba. OIRE Producciones Espectar se enorgullece en presentar a estos artistas en una gala inolvidable para enamorarse como la primera vez, disfrutando de la música que perdure en el tiempo. Así que invitados, las entradas están a la venta en Musicalísimo, Del Bosque, El Recreo, Escala Shopping, CCI y Almacenes Ricky, 12 de octubre y Cordero. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Editorial Esqueletra presenta hoy a las 19 horas la novela Aventuras en el Yasuní, de la escritora Mariana Falconi Samaniego. Mariana Falconi, poeta y escritora prolífica, ha publicado en este mismo fondo editorial La Silla Mágica en el 2013, cuento, El Secreto de la Olla del Panecillo 2005, cuento, Perdidos en el Chimborazo 2006, novela juvenil, El Pozo de Piedra del Ichimbía 2008, cuento, La Ciudad Sagrada de los Gnomos 2010, novela juvenil. Le agradecemos por haber aceptado esta invitación, Mariana, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría conocer, Mariana, ¿en dónde se desarrolla esta nueva publicación que realiza usted el día de hoy? Aventuras en el Yasuní, bienvenida. Básicamente esta nueva obra, novela de tipo juvenil, la he ambientado en uno de los paraísos que tenemos aquí en el Ecuador, como es el Parque Nacional Yasuní. De cierta manera, pues para dar a conocer también a los jóvenes lectores de estas maravillas ecológicas que tenemos aquí y sentirnos orgullosos de lo que tenemos y pues proteger todo eso que tenemos aquí. A través de la narrativa, ¿cómo describirle esta maravilla inmensa, como lo menciona usted, del Yasuní? Bueno, sí, es un reto un poco difícil, pero con un poco de inspiración, fantasía, imaginación y haber conocido por lo menos los alrededores del parque, se puede uno como escritor solazar con la pluma y escribir, describir más que nada pues todo lo hermoso que se puede ver ahí en cuanto a flora y fauna. Mariana, háblenos de los protagonistas de esta novela. Bueno, el protagonista principal es Juan Alberto, un joven ejecutivo, ingeniero ambientalista, nacido en Londres pero de padres ecuatorianos y sus ancestros ecuatorianos. Y que pues él trabaja en una oficina del medio ambiente en Londres y es enviado acá al Ecuador por el alto comisionado de las Naciones Unidas, de la UNESCO, para pues que investigue un poco por sí mismo lo que está pasando en el Yasuní, qué es lo que va a pasar con este proyecto de dejar el crudo inicialmente, ¿no? Que se quería dejar el crudo bajo tierra, pero que posiblemente se tenga que explotar. Entonces quería pues investigar por sí mismo esta zona donde que pues viven los pueblos no contactados, la zona intangible que es conocida, ¿no? Y tratar de por sí mismo captar lo que está pasando en esta parte del mundo, tan importante por la biodiversidad que tiene y que es considerado uno de los grandes pulmones del planeta. A la vez se convierte en una novela de denuncia o un llamado de alerta al mundo entero sobre lo que podría ocurrir con el Yasuní, Mariana. Sería un llamado de alerta sobre lo que puede ocurrir. El momento en que eso empieza a explotarse, pues por más tecnología sofisticada, siempre va a haber un poco de daño ambiental. Y sobre todo a los pueblos que viven allí, los Tagaeri, los Taromenani y otros más que ellos no quieren saber nada de la civilización. Mariana, al inicio de este diálogo usted mencionaba que esta obra es para un público juvenil. ¿Cómo hacer un texto cuando inicia específicamente realizar un trabajo y decir, este texto va específicamente para los jóvenes? Bueno, el texto puede ser leído por cualquier persona, pero está enfocado hacia lo juvenil en el momento en que el escritor utiliza un lenguaje apropiado como para los jóvenes, no, no muy fuerte. De tal manera que se puede llegar a ellos, pero de una manera, qué sé yo, si está dedicado a los adolescentes, a los jóvenes de colegios, pues hay que tener mucho cuidado en el uso del lenguaje. ¿Qué decir o qué hacer para que los jóvenes lean un poco? Hay datos preocupantes de lo que ocurre acá en nuestro país y particularmente en Latinoamérica, de que acá hay un menos del 1% de gente que lee al menos un libro al año. Bueno, yo fui maestra durante 40 años y palpé la situación terrible que es en los colegios que no se lee y no hay un apoyo. No hay una política de Estado que incentive la lectura, lastimosamente. Desde el año anterior, Ministerio de Educación, pues, implementó la prohibición de pedir a los estudiantes libros de lectura, que el maestro de lenguaje tenía que verse otras alternativas, por ejemplo, mandarle al chico a que baje de internet extractos de obras. Ese es el llamado que yo siempre he hecho a las autoridades, ¿no?, como maestra, que se debe, desde esas esferas, pues incentivar la lectura. Permitir que el estudiante lea, qué sé yo, un libro por mes o bimensualmente, pero que se lea estas obras actuales, ya que existimos muchos escritores aquí mismo en el país que estamos dedicados a la literatura juvenil y con temas muy asequibles a los jóvenes, actuales, llenos de fantasía, de imaginación, con técnicas que a los jóvenes les puede gustar, pero falta un poco de apoyo del Estado. Sobre esta última publicación de mitos y leyendas que lo hizo en la ciudad de Riobamba, ¿qué podemos encontrar de novedades en cuanto a estos mitos, en cuanto a estas leyendas, en cuanto a estas tradiciones ecuatorianas? Nuestro país es riquísimo en mitos y leyendas, y eso es algo que me llamaba mucho la atención, y desde niña yo lo disfrutaba, porque mi madre era una gran contadora de leyendas, de cuentos. Y crecí yo escuchando todo eso. Entonces me propuse pues recopilar todo lo que había oído, todo lo que había leído. Y en este libro edité como tema central el animero, que es un personaje que aparece el 2 de noviembre en los pueblos de la sierra, uh-huh, a cantar su letanía pues a favor de las almas del purgatorio. Es un personaje muy conocido, el animero. que sale a las 12 de la noche, hasta el cementerio de los pueblos. Y me centré en ese personaje, ese es el cuento central, y son 22 mitos y leyendas que están en el libro, uno por cada provincia de la sierra, de la costa y del oriente, inclusive de Galápagos. O sea, están tomados en cuenta todo el Ecuador en ese libro. Sí, es un libro. Es un compendio. Compendio que puede ser, sí, porque hay desde luego de compañeros escritores que han sacado mitos y leyendas de, pongamos, de Pichincha o uno que otro de por aquí, de por allá, pero yo recopilo uno de cada provincia. Entonces, es casi completa esa obra. Centrándonos en la publicación que se presentará el día de hoy, Aventuras en el Yasuní, ¿quién va a presentar el libro? ¿Quién va a hacer la crítica, entre otras cosas? Bueno, la presentación del acto estará a cargo de la editorial, posiblemente el doctor Arias, que es quien gerencia la editorial. Y la crítica misma está a cargo de Mariana Cesén, que es una maestra de literatura y muy pues reconocida y crítica literaria. Esa es la que va a ser la crítica de la obra misma. Sí, sería un gusto pues que me acompañen hoy de noche a las 7 en el Centro Cultural Benjamín Carrión a la presentación de este nuevo hijo de mi imaginación. Espero contar con público que le guste de la literatura y de los sueños y comparta conmigo estas aventuras. Gracias. Esto será en el Centro Cultural Benjamín Carrión. A las 19 horas se presenta el libro Aventuras en el Yasuní de Mariana Falconi. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Colombia. El Festival Internacional de Cine de Cartagena se desarrollará del 11 al 17 de marzo en la ciudad colombiana. Este año, la convocatoria recibió 87 proyectos de 12 países. Los jurados seleccionaron 16 proyectos participantes, 9 colombianos, 2 argentinos, 2 chilenos, 1 panameño, 1 brasileño y 1 mexicano. Para este año, el Encuentro Internacional de Productores, que se celebra en el marco de este festival, cambiará su metodología. El encuentro se orientará hacia la producción creativa y el marketing. El entrenamiento de negocios en inglés continuará siendo una herramienta fundamental para que los productores puedan gestionar recursos en el mercado internacional. La Paz. El Carnaval de Oruro se realizará el próximo 15 de febrero en ese departamento boliviano. 52 conjuntos folclóricos recorrerán más de 3 kilómetros en sus tradicionales danzas y trajes en honor a la Virgen del Socavón. Este carnaval es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.